Aquí en la isla, papi, todo ha cambiado. En la isla, papi, en la brega, ya no hay ética ni moral. En la brega, ya se están matando al garete. Se están matando con AK-47, con FN, a plena luz del día, papi, de noche, en un tapón frente a un shopping mall, en donde sea, papi. Y la guerra de la calle es un ajedrez salvaje. ¿De dónde soy? Me buscan porque me la busco y me disgusto. En la calle no hay ley, lamentablemente aquí no hay break. Para arreglar sin te enfanda, aquí estoy como de costumbre en la esquina. Chaleco antibala que protege mi vida. Llegando en el coco pa' buscármela y ando con un combo que no echa pa' atrás. Aquí estoy como de costumbre en la esquina. Chaleco antibala que protege mi vida. Llegando en el coco pa' buscármela. Donde sobran los cigarros, bienvenidos a un barrio. En mi esquina se sobrevive con la perra afuera. Siempre así calor con Jordan y Corranio. Era en mi barrio que se la busque más para la laguna. Tú sabes si te pillo no voy a fallar ninguna. Que bajo cabrón, tú no eras Pepe Tres Bolas. Que yo sepa no han inventado protección para la chola. En la cola lo veo en la fila en la disco. Mientras yo ando con 40 y paso 60 cricos. Es que somos los del brillo, los que damos acá rato. Los que matan, los que son, ustedes matan te cato. Llevo rato oyendo de que todos borran rostro. Huele bicho, aquí todos somos monstruos. Yo soy un S-I-C-A-R-I-O, sicario, bo. Gacho, yo no agacho, y le desmantelo el garapacho. Gacho, si mata el pueblo, eso es cose macho. Tengo como a 30 en el despacho, tito de hacho. Yo tengo todo el queso pa' ese nacho. Natan a los machos, dile que si lo pico, tío borracho. Por mi mal que el cuero le tacho. Dile al muchacho, que si por levita un yo lo tacho. Aparece con el culo en garapacho. El corillo se arrebata en la esquina. El corillo sigue haciendo lo mismo que Gallego nos dijo hace mucho tiempo atrás, pero ahora es mucho peor. Cuidado que no te pique el tiburón, que te come el tiburón. Cuidado mi hermanito que anda suelto el tiburón. En la orilla el tiburón, este barrio está cabrón. Este barrio mi hermanito está lleno del tiburón. Un tiburón, que te come el tiburón. Este barrio mi hermanito está lleno del tiburón. En la orilla el tiburón. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que anda suelto el tiburón, dile yomo. Nathan anda dando plomo. En la esquina, sabe cómo somos. Ando con el clip de Cano, papi, no te ponga mono. N-A-T-H-A-N. De donde vengo, vendiendo me mantengo. No tengo que mamar bicho como ustedes. Va a seguir subiendo aquí en la esquina. Chaleco puesto con la carabina. Te tengo en la mirilla, levitado hasta Guadilla. Tu pesadilla, con los másteres en la olla. No soportan porque somos los que la calle controlan. 35 comandamos, nos llevamos, nos matamos. Datan aquí en la esquina con el macuco en mano. Las cosas no están como empezaron. Hace un tiempo atrás, era un chico normal que en la calle no se quería pasar. Un tiempo pa' acá, me convertí en una normal. Y de la esquina nadie me va a sacar, no. Y yo no duermo, me la busco con la bestia en el estuche. Nunca le añadas datos a comentarios que tú escuches. Cosas malas que empeoran, me llegan al caserío. No se trata de mi esquina en donde finalizo lío. Con el mal y en calendario apuntamos hasta la fecha. No se cuadra aquí en el kiosco de producto que cosecha. El agua plata, la semilla de la rama que genera. Con más monja en paquete, que verano, primavera. Aquí estoy, como de costumbre en la esquina. Chaleco antibala que protege mi vida. Llegando en el choco pa' buscármela. Y ando con un combo que no echa pa' atrás. Aquí estoy, como de costumbre en la esquina. Chaleco antibala que protege mi vida. Llegando en el choco pa' buscármela. Y ando con un combo que no echa pa' atrás. Ale pólvora, ten cuidado con lo que hace. En la esquina de mi casa, te mango fuera de ruta y te doy con la de race. Las cosas están mal, andamos por los de banana. Te pillamos a mediodía y te bajamos a la nana. La vida es cosa de suerte, de moda hasta el furete. Los carros cuentan los kilos que guían sin malvete. Las brillas amarillas pa' fundirte la bombilla. Los que no se dan por muertos los llevan en camilla. Pa' la puta que se sobre, pa' la chola no hay funcover. Le damos con el de 30 y a su gay le damos joven. Papi, no se manden que los míos no perdonan. La guadilla levita aún llegaron los que controlan. Sniper. Aquí estoy en la esquina, laberinto de concreto. La brea está caliente, se derriten los secretos. Yo no uso los collares, yo me engraso el amuleto. Le meto un peine 24 al muñeco. Camino por encima el fango y no resbalo. Yo no creo maldiciones, no me salo. Pero sé que el kiosco se calienta cada vez que jalo. No reparo un desperdicio cada vez que tiro. Seguiré guerreando hasta mi último suspiro. Gracias a papá, todavía respiro y sobrevivo en esta jungla. Forcejeando y evitando que el pantano a mí me hunda. Seguiré joseando y campeando hasta la tumba. Aquí estoy, como de costumbre en la esquina. Chale guante y bala que protege mi vida. Llegando en el choco pa' buscármela. Y ando con un combo que no echa pa' atrás. Aquí estoy, como de costumbre en la esquina. Chale guante y bala que protege mi vida. Llegando en el choco pa' buscármela. Y ando con un combo que no echa pa' atrás. Cada mal paso que des, cada puede llevarte al cementerio, a la cárcel, a la federal, a la cárcel, por kilos, por L's, con la nueva en la cintura, bien perseado, con cuatro ojos abiertos, pero siempre sabiendo, en cualquier momento, en esto puedo morir. Nosotros lo sazonamos con pólvora, ¿verdad? De pólvora. Hey, ¿tú me entiendes? Esto es Secret Family. Y el combo de la P. Lele, el más que escribe. Somos como Beetlejuice. AG, la voz, Nathan. Nos menciona tres veces y le caemos a tu casa. ¿Ok? Cuesta vía montaña, ¿sabes? Tito G, back de raíces. Puerta del sol, montaña, ale pólvora. Nos ven de frente y se ponen gago. Magic. Nosotros tenemos la magia. Magic, haciendo magia. ¿Puedo contrato? Ahora lo ve y ahora no lo ve.